Seguimos con rumba y gozadera. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después me entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que soy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás más emanante de mi vida. ¿Cómo dice? Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo entregar mi corazón? Yo sé que te todo, necesito de tus besos, me hacen falta mis días más sin ti. No sé qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores, ah, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, ah, los que me alejan. Te quiero más que a mí. Que decir, pero por mi palabra y mi comportamiento yo no creo que te tenga que medir. Que yo te amo, que yo te quiero, no te lo tengo que decir. Que eres mi vida y que sin tu amor me muero, Daniela, no te lo tengo que decir. Es una locura de decir que no te quiero, evitan las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te necesito de tus besos, me haces falta mi día más sin ti. No sé qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores, oh, los que me alejan. Que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Daniela de Arcur y Orquesta, para todos ustedes, dice. Sientes que te quiero más que a mí. Más que a mí. Y nunca yo he dejado de quererte. Nunca me amó. Pero cuando te paras frente a mí, es como si empezar a conocerte. Oye, papito, súbele al mambo, que es lo que me gusta a mí. Así, escucha, con quien le guste, a quien le guste, le pese, a quien le pese. Y te repito, con quien le guste, a quien le guste, le pese, a quien le pese. Oye, chorro. Muchísimas gracias, Casa de la Salsa. Esto se acabó, solo por hoy. Daniela Natur y tremenda orquesta. Para todos mis músicos, para mi director musical, Ricky Primo. Para Carlitos Quirós y toda la orquesta que me acompaña. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.